Fly Fishing Radio, episodio 68. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Este año, la tradicional cena de Navidad del club Fly Center, hemos decidido cambiarla por un día de convivencia con comida, en el cual pues, todo el mundo va a poder existir. Hemos conseguido reservar el Molino, Taller del Agua en Manzanares el Real, para el sábado 22 de diciembre, y pasaremos todos todo el día juntos hablando de pesca, pescando y comiendo, como bien he dicho, en el restaurante del complejo. Si queréis más información sobre el club o queréis reservar vuestra inscripción en la comida, podéis hacerlo a través del correo electrónico club@theflyceneter.com, club@theflycenter.com. Todavía también os recuerdo que tenéis unos días para participar en la encuesta para elegir el día de emisión de los episodios de estas fechas de Navidades. Concretamente tenéis de tiempo hasta el día 23, domingo 23 de diciembre a las 11:59. Recuerdo que estas Navidades coincide que es martes, tanto el día de Año Nuevo como el día de Nochebuena. O sea, perdón, el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Entonces, os pedí vuestra ayuda para decidir qué días emitíamos el podcast. Entre todos los que participéis, que os recuerdo que para participar podéis dejar vuestro voto en flyfishingradio.com/encuesta-navidad. Lo dicho, entre todos los que participéis, pues tengo por aquí una línea nueva, Barrio Small Stream WF del 4, que es la que suelo utilizar yo para pescar en alta montaña, y también nuevo también a estrenar un cortahilos Power L de Bright McGill, que tenía yo, es el que utilizo habitualmente, que además de ser un cortahilos bastante ergonómico y que funciona muy bien, tiene también una pequeña herramienta que es muy útil para hacer el nudo de clavo, el nudo de barril, o sea, el nudo de clavo, perdón, sí, a la hora de atar el bajo a la línea y demás. Estad atentos a la página de Facebook de Fly Fishing Radio porque el lunes 24 publicaré el resultado de la encuesta y como me dejaréis vuestro correo electrónico, pues también digamos que contactaré con el ganador del lote. Click on Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de esta semana. Muy buenas a todos. Hoy estamos. Tengo al otro lado de la línea del teléfono a Alejandro Díaz, que es presidente del Club de Pescadores Río Piloña, o del Club de Pesca Río Piloña. Y lo tengo porque, bueno, me gustaría, y gracias, quiero, tengo que darle las gracias, por cierto, gracias Alejandro y un saludo. Nada, hombre. Que digo que te tengo un poco aquí porque me gustaría, quiero saber un poco y estoy bastante interesado y me gustaría saber un poco, básicamente porque vosotros ahora sois o estáis un poco en la actualidad, ¿no? Por el tipo de club y por la circunstancia de la que luego se supongo que la conversación nos llevará a hablar de ello. Pero quería saber un poco, de entrada, pues quiénes sois y cuál es, digamos, el fundamento del club o de la sociedad o de la asociación. Un poco que me cuentes la génesis, ¿no?, de todo esto. Bueno, pues esto empieza, pues ya llevamos unos años detrás de ello. Lo que pasa que no había ni tiempo ni era el momento, ni se dieron las circunstancias que se dieron ahora también. Y bueno, ya sabes que aquí en el río Piloña, pues organizamos muchos campeonatos, sean campeonatos de nacionales, regionales, opens, y bueno, y infiesto, yo creo que merecía tener un club de pesca. Lo que pasa que, bueno, pues no se daban tampoco por cuestiones que hayan sido, no había gente o no podíamos. Y se dieron las circunstancias ahora, Pues bueno, pues yo tengo dos pescadores, tenía dos pescadores que están aquí conmigo, que son Tato y Edgar, y surgió pues el problema este de que tienen Pablo y David con su federación, y son dos pescadores que aparte de pescadores son muy muy amigos míos, y yo pues bueno, yo sabía que ellos se querían ir de su comunidad, yo bueno pues les propuse, digo, bueno, yo quería hacer un club aquí, si vosotros queréis, pues tenéis la puerta abierta del club. Pues ellos sin dudarlo dijeron que sí, pues ya está montado el club. ¿Qué pasa? Después de la polémica que hay con la Federación de Castilla y León, que bueno, que tienen Pablo y David, que yo ahí ya, bueno, cada uno de ellos sabrán o ellos podrán explicar o dar cuenta de lo que pasa o de lo que no pasa. Pues aquí estamos, tenemos el club montado y estamos en boca de todos, para bien y para mal, ¿eh? Para Bueno, bien pero y para mal. Pero bueno, eso a está ver, bien, ¿no? eso está bien. A ver, Digo que está bien, claro. la cosa es que, bueno, nosotros podemos presumir de que tenemos cuatro pescadores muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, y podemos tener, no, podemos no, y tenemos a dos campeones del mundo. Dos campeones del mundo, que ya quisieran muchos en sus clubes. Pues tenemos al campeón del mundo individual y al tres veces campeón del mundo por equipos, que es Pablo. Entonces, pues como todo, surgirán envidias, surgirá de todo un poco. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, a pescar, a disfrutar, a hacer las cosas bien, que ellos pesquen, o sea, todos. Pablo, David, Tato y Edgar y poco más. Pasar el rato en el río, hacer, pues el club intentará hacer varios cursos, bueno, intentaremos hacer varias cosas de cara al próximo año y la captación de socios, que también quisiéramos, pues oye, tener socios. Sí. Un club subsiste a base de los socios. Eso es Así que, indudable. y nada, y bueno, y eso, y la verdad que estoy muy contento de poder contar con esta gente. También tengo que, bueno, que agradecer mucho al Ayuntamiento de Piloña, en nombre a Iván Allende, el alcalde, que en varias conversaciones con él, bueno, pues yo siempre le tiraba, digo, Iván, coño, tenemos un río espectacular, hacemos muchos campeonatos, y joder, pues teníamos que hacer un club aquí. Pero nunca se daba la. No sé, no surgía, no dábamos ese paso. Y bueno, pasando este año, pues hablando con él, digo, coño, pues tenemos dos pescadores, tenemos la posibilidad de traer a dos mundialistas con nosotros. Joder, si me echas una mano, dijo, lo tira para adelante sin problema. Y entonces, pues mira, así es, aquí estamos. Tenemos Sí. el club fundado ya, con cuatro pescadores y esperando el 2019 como agua de mayo para poder competir. Sí, claro. Te voy a decir, eso es un poco la. Claro, al final contar con gente como Pablo y como David, que son ahora mismo, pues están en la élite mundial, lógicamente es un reclamo bastante interesante, ¿no? Bueno, por lo menos de cara a una persona que como yo no es, o sea, no compite, ¿no? Yo digo, joder, pues ahí, si esta gente está ahí metida es que habrá un nivel alto y tal. Yo no sé, y esto te lo pregunto desde la más absoluta ignorancia, ¿eh? No sé si eso para vosotros será bueno o será malo, porque claro, si alguien se quiere hacer socio para trabajar, hombre, evidentemente vas a aprender mucho de esta gente, pero claro, viendo el nivel y sabiendo que es un nivel altísimo, es como, no sé. Comparación, ¿no? Decir, voy a jugar, es lo de siempre, ser cabeza de ratón, cola de león, un poco el nivel quizás haya gente a la que le suponga que sea demasiado alto y diga, hostia, no sé yo si puedo meterme No, a ahí ver, a... No, es un poco la aquí idea. siempre. Esto siempre es como, ponemos el ejemplo del fútbol. Yo el otro día hablando con Leo, el de Radio Marca, el de Altazón, pues le comentaba lo mismo, y se lo había dicho. Esto es tener a Cristiano y a Messi en el mismo equipo. No tienes, vamos, nada que perder. O sea, tienes mucho que ganar. Siempre tienes mucho que ganar. Cuando tienes a los dos mejores, para mí, vamos, yo hablo por mí ahora mismo, y para mí son los dos mejores pescadores que hay en el mundo, ahora mismo en la actualidad. En un club, joder, pues siempre tienes la posibilidad de aprender algo. Sí, no, del que no luego. Vas a aprender es el que no sabe. Yo no puedo ir a dar clases de nada porque no sé. Yo sé pescar, pero pesco para mí. Pero claro, si tengo al lado a alguien que sepa, que me pueda corregir un fallo, que me pueda decir, oye, pues no hagas esto así, estira la línea de esta manera, a la hora de estirar el brazo para pescar a ninfa, pues no lo lleves tan abajo, ponlo un poco más arriba, pues ellos sabrán, ellos te corrigen. Yo creo que es un plus para el club y para los socios. Aparte, que los socios, nosotros, ya tirando al club, la cuota de socios es de 20 euros. Es una, no, yo creo que es la más baja del Principado, de los clubes del Principado, de socio colaborador. Tiene derecho a todos los cursos que hagamos, tanto los que den Pablo y David como los que den Edgar y Tato, sea de montaje o de pesca, son todos gratis. Uh-huh. Gratis, los cursos. Entonces, hombre, yo creo que es una posibilidad que la gente debería de aprovechar. Tener que yo te iba a decir, que eso ya es una cosa a tener en cuenta. O sea, tenéis la figura del entiendo un poco, más que nada por aclararlo, ¿no? Para que me lo digas. Sí. Está la figura, el socio, que en principio serían todos estos cuatro pescadores de los que estamos hablando, ¿no? Me imagino que será la gente que representa uno, al club. Unos son socios competidores y otros son socios colaboradores. Eso, los socios competidores este año, mira, vamos a explicarlo, verás. Sí. Nosotros ahora tenemos socios colaboradores, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa con los socios colaboradores? Los socios colaboradores en el club dicen, nada, bueno, es pagar la cuota y disfrutar. No, a ver, que disfruten los otros, no. Cada socio que pague la cuota, que pague 20 euros de cuota, va a tener derecho a, si nosotros hacemos 5 cursos o 6 cursos, ya sea de lo que te dije, de montaje o de pesca, uh-huh, tienen derecho a ellos gratuitos. O sea, no tienen que pagar nada. Tú vas a un curso de montaje por ahí y te cuesta 30, 40, 50 euros. Tienes un curso de pesca en río, con Pablo, con David, con cualquier otro, con llámese Rubén Santos, llámese Andrés, llámese el que sea, de la gente de la élite, y mínimo 100 euros, 150 euros no te los quita nadie. Y nosotros aquí, por 20 euros, tienes derecho a todo eso. Cuanto más con dos campeones del mundo y dos muy buenos pescadores que tengo aquí también, que Tato y David son muy buenos también. Uh-huh. ¿Entiendes? Socios competidores, en principio tengo 5 pescadores, ¿vale? Este año cuento con 5 pescadores. Depende de cómo funcione el año 2019, pues si tengo más ayuda, tengo más la gente que se involucre, pues entonces sí haremos más socios competidores. Pero en principio tengo 5 pescadores, 5 o 6, no te lo sé decir, me parece que 6 competidores. No quiero más competidores, sacar más federativas, por la sencilla razón de que da mucho trabajo. Ya. ¿Entiendes? Y a gestionar el club somos pocos. Y lo llevo casi todo yo. Entonces, pasa lo de siempre. No puedo hacer 20 cosas a la vez. No, está claro. ¿Entiendes? Estoy metido también en la federación, soy el delegado de Salmónidos de la federación y no doy abasto a todo. Entonces, de momento eso. Yo creo que es una propuesta buena para la gente que quiera disfrutar de la pesca, cuanto más con estos dos, con Pablo y con David. O sea, tú vas a un curso de pesca y que te dé un curso de pesca un campeón del mundo, joder, pues no pasa todos los días. No, encima luego. Gratis. No, desde luego. Eso, encima ese gratis. Ese punto, desde luego, es un buen reclamo. Las cosas como son, el poder... El claro. Poder compartir una jornada o incluso que te corrijan a nivel de táctica, sobre todo de táctica, ¿no? Que esta gente claro. Que está todo el día metidos en el río, pues a nivel táctico pues tienen una forma de ver las cosas completamente distinta, eso es evidente. Y evidentemente es un reclamo, no hay más. O sea, si tú por 20 euros desde luego tienes la posibilidad de asistir a cualquier curso que den que en nombre del club den no claro. Solamente Pablo y David, que evidentemente eso, pero hombre, tiene interés, la verdad es que está interesante. La pregunta sería, ahora mismo, ¿cuántos socios colaboradores, por decirlo de alguna manera, queréis tener? ¿Queréis que se apunte todo el mundo? ¿Vais a tener un grupo máximo? ¿Cómo lo vais a hacer? Nosotros socios colaboradores, los que sean, vamos, nunca vamos a decir que no a un socio colaborador. Uh-huh. No, porque sería de mala educación. No sería bueno decir a la gente no te quiero en el club porque yo tengo 30 socios y no quiero más. Todos los que quieran venir serán bien recibidos. Sí, todos. Uh-huh. No vamos a poner ni cupos, ni, hombre, en un curso de montaje, por ejemplo, sí, tienes que poner un cupo, no vas a meter una sala 50 tíos para ver un curso de montaje que después no vayan a ver nada. Un curso de pesca en el río no vas a meter a 20 tíos y decir, joder, pues tengo que empezar con uno, con otro, cuando me doy cuenta no hice nada con ninguno, ¿entiendes? Entonces sí tendrás que hacer un cupo, pero bueno, por eso vamos a hacer varios. O sea, para que toda la gente, si, pues si tenemos muchos socios, si da la casualidad que tenemos muchos socios, pues haremos un curso y los que hayan hecho ese curso antes, ya, pues oye, tendrán que dejar paso a otros. ¿Entiendes? Sí, perfectamente. Lo que pasa Pero es que bueno, acá. vamos a hacer eso, bueno, el curso y después haremos alguna jornada de pesca con, o sea, todos en el río, o sea, bueno, pues con Pablo, con David, con Edgar y con Tato y, bueno, y varios socios que quieran venir, pues pasaremos una jornada entera pescando en el río todos juntos. Y bueno, y más actividades que ahora de momento pues no se me ocurren, pero bueno, todo siempre va saliendo algo, siempre va Sí, saliendo algo. está claro. Está claro. Siempre Además, va saliendo algo. hace tiempos que no un río como el Piloña, que tiene bastante, como decías antes, se han hecho bastantes campeonatos de España e Y se incluso ha van a habido. hacer en este año 2019 va a haber el Campeonato de España, va a ser el Campeonato de España de salmónidos mosca y el de salmónidos lance también va a ser aquí en el Piloña. Joder. Yo me acuerdo hace años que no pesco aquel río. Me acuerdo nada más. Joder, tuvimos un día allá por el mes de junio. Aquello fue. Es uno de los días de pesca, uno de los serenos que mejor recuerdo. No sé cómo estará. Hace tiempos que no lo pesco, ¿eh? Hace bastante tiempo que no lo Bueno, pesco, pero. la verdad que aquí hubo, hace 4 años hubo la administración, como siempre, fueron bastante desafortunados, pusieron el coto con muerte, un coto que daba vida a, bueno, pues a los ríos de aquí, de tanto el río Piloña, el río principal, como a los ríos de Espinaredo, río de la Marea, el río de Fuensanta, de Nava, y era, pues lo que te digo, la piscifactoría de estos ríos. ¿Qué pasa? Que cuando lo pones con muerte, pues las truchas no quedan en el río, las truchas se van a la sartén, ¿no? Esa es la pena. No hay más. Esa Esa es es la la pena. pena. Entonces sí bajó mucho la densidad, muchísimo. Bueno, no te sé decir cuánto, pero muchísimo bajó la densidad de truchas. Ahora lleva otros 2 o 3 años ya que está sin muerte. Lo logramos. Yo fui uno de los impulsores en que, pues, se volviera a poner sin muerte. Y la verdad que bueno, que está muy guapo otra vez. Está muy guapo. Está tanto el de Infiesto, a su paso por el pueblo, como el de Villamayor, están bastante bien. Están bastante bien. Para pasar una buena jornada de pesca, suficiente. Están bien. Hombre, todos quisiéramos que hubiera más peces, que la administración tomara las medidas necesarias y oportunas para que todos los tramos del río, tanto sean cotos como libres, tuvieran una densidad de peces bastante mayor de la que hay. Pero bueno, ya sabemos aquí que lo que interesa es el dinero, no el bienestar ni de los peces ni de los pescadores. Bueno, pero eso hay sitios, yo esto ya lo hemos hablado varias veces en el programa, pero hay sitios y hay situaciones en las que, gracias a Dios, va cambiando. Va cambiando poco a poco, pero bueno, va cambiando. Al final es interesante para todos. Y yo me acuerdo, ya te digo, me recuerdo perfectamente te estoy hablando hace mucho tiempo, hace por lo menos 8 o 10 años que no pesco Infiesto. Y aquello era un escándalo de lo que había allí metido. Yo me acuerdo que además echamos una tarde y las truchas estaban allí, se comían, se cebaban, y no había manera de meterles mano hasta que tuvimos, o sea, se fue el sol y al sereno cogimos un montón de peces. En un rato, pero claro, había aquello estaba, pues eso, típico río, para el que no Sí, conozca ese aquí. tipo de ríos del Cantábrico o de ríos de la vertiente cantábrica, son truchas bastante más complicadas que lo que pueda ser una trucha Muy mediterránea. complicadas. Sí, no, yo Y te que solo te digo. dan una oportunidad, Claro. no te dan más, no repiten. Aquí tienes una Eso. oportunidad y no hay más. En el momento que falles una, se acabó. Esa misma trucha no la vuelves a pescar. Eso además Así era que. una cosa muy curiosa, ¿no? Porque encima pasa en la historia, ¿no? Que tenías un montón de truchas delante comiendo y no te hacían ni puñetero caso por el. Pues eso. Pues porque son truchas que tienen otro comportamiento. Entonces, si no estás Por acostumbrado, supuesto. pues las pasas muy putas, hablando mal y pronto. Sí, Entonces, sí que sí, es sí. verdad que en Bueno, su día. aquí. Dime, Dime, dime, dime. Miquel. No, no, dime, dime. Dime, Alejandro. Que aquí el problema que tenemos básicamente es el salmón. El salmón es lo que lo que paraliza un poco todo el tema de la pesca, de los cupos, las aperturas, todo. O sea, estamos muy pendientes del salmón, ¿entiendes? El salmón aquí deja mucho dinero, manda mucho. Las asociaciones de pescadores que por aquí, bueno, ya sabrás cómo que son todas pro muerte, quitando la de Adesal, de la que yo formo parte, y bueno, no, y ninguna más. La de esta de Mestas del Narcea, que están Mestas del Narcea, no sé si es Mestas, la de Enrique de Rocal, creo que es Mestas del Narcea, también apoya algo, pero bueno, los demás, nada, los demás son todo pro muerte y bueno, pues nada, cada uno hay que respetar, yo respeto lo mismo que ellos deberían de hacer, pero bueno, lo que está claro es que una zona como Asturias, que podía ser un paraíso para la pesca, porque tenemos tanto el río Sella, el Cares, el Piloña, el Narcea, que vas a pescar y da pena, o sea, da pena, en sitios donde deberías sacar, no sé, en un día mínimo 20 truchas, no sacas una. O sea, yo creo que se deberían tomar medidas y medidas ya. Aparte del salmón, que el salmón debería estar vedado. Bueno, Vedado o sin muerte. Vedado o sin muerte. Porque el salmón tiene los días contados. Salmón a día de hoy tiene los días contados. ¿qué me vas a contar a mí? A día. Que estoy en Navarra y tenemos una situación que es todavía peor. Y es que ya volvemos a lo mismo de siempre. Es una situación en la que mi opinión, bajo mi punto de vista, Sí, los claro. políticos, los políticos están metidos en una especie de bucle extraño que nadie sabe por qué. Bueno, más que los políticos, en este caso, por lo menos en el caso de Navarra, no sé cómo estarán Asturias, pero al final en Asturias el tema del salmón da dinero y dinero da Sí. votos, y ahí hay un tema bastante, Hombre, bastante peculiar. Pero en Navarra, por ejemplo, que el hay tema mucho está. politiqueo. Claro, en Navarra que está el tema con la gente de medio ambiente, que yo no sé, no entiendo el por qué pretenden, y supongo que habrá alguno que me pueda estar escuchando, y luego pues diga que soy un alarmista y tal y que cual, pero yo no entiendo cómo en una comunidad como Navarra, que también tiene salmón, también tiene reo, también tiene truchas, tiene ríos que van a la vertiente cantábrica, tiene ríos que van a la vertiente mediterránea, y tendríamos aquí las posibilidades de tener pues otro paraíso de pesca, que bueno, poco a Sí. poco vas aquí peleándote, pero está la administración, y en este caso, evidentemente, más que políticos son los técnicos, que son los que no quieren. O no se atreven, o no quieren, o no sé exactamente por qué la normativa que tenemos es una y otra vez seguir en lo mismo. Supongo que por comodidad, supongo que no sé, la verdad es que no lo sé, pero da No tanta sé, pena. el no mojarse y ahora están las elecciones a la vuelta de la esquina. Todo influye, lo que hablamos, los votos. O sea, aquí todo se basa en los votos. Yo no sé. Aquí el tema del salmón tiene difícil solución, muy difícil solución. Yo creo que está abocado a la desaparición. Aquí sí, si no se toman medidas urgentes. Y ya que no se toman, porque no se toman, porque tú cuando firmas la propuesta del Consejo de Pesca. No es de cara a un año, es de cara a dos aquí, porque no se toca nada de un año para otro, sino es de cara a dos. Lo que no puede ser es que un río como el Sella finalice la campaña con 130 salmones. O sea, eso es, o 150 o una cosa así. No puede ser. No, no, está No claro. puede ser. Yo me acuerdo, porque yo pesqué con muerte, yo reconozco que pesqué con muerte. Yo, el primer salmón que maté yo en mi vida, el día que saqué yo ese salmón, salieron 156 ese día. Un 12 de Sí, julio. estamos en una situación jodida, ya te digo. Tú dices que Joder, la pero. situación del salmón en Asturias no tiene solución. Yo te digo que la situación del salmón, por ejemplo, en Navarra, que es la que yo conozco mejor, si no es por las repoblaciones del gobierno de Navarra, hacía años que ya no tendríamos, que no habríamos tenido salmones. Es decir, lo están Ya. manteniendo, de alguna manera lo están manteniendo de manera, vamos a decir, artificial. Y entonces, claro, Sí. pues todavía encima hay gente, y es un problema además gordo, que en determinados ríos y en determinadas situaciones, yo no sé qué poder pueden tener para decidir sobre el tipo de situación de pesca que se hace y sobre una serie de cosas que no tienen ningún sentido hoy en día. Más que nada porque están jugando con un dinero que pertenece a todos los navarros, y que algún día alguien se quejará y dirá: oye, mira, ya está bien de que estemos metiendo dinero aquí como tontos para que lo disfruten, Claro. entre comillas, media docena. Ese es el problema. Ese es el No, problema y fundamental. aquí en Asturias, la suerte que hay es que tú pagas los 20 euros de la asociación, llámese el Esmerillón, Mestas de Narcea, Fuentes, el Banzao, cualquiera de las que sea, la Socala, bueno, tú pagas los 20 euros y después cuando vas a sacar los cotos de salmón, tienes un descuento brutal. ¿Qué pasa? Que el día que la administración diga, oye, se acabaron los descuentos a las asociaciones, que cuando vayas a sacar la solicitud de salmón, tengas que, en vez de pagar 25 euros, tengas que pagar 150 euros. Y cuando los cotos, en vez de valer 30 euros, valgan otros 150 euros, ahí se va a acabar la comedia. O sea, ahí la gente va a empezar a dejar de pagar las asociaciones y de sacar cotos. Entonces ahí será cuando empecemos a ver algo de mejoría. Pero mientras tanto, y tomar medidas en el río. Vamos, tomar medidas en el río. Pero bueno, no sé, no sé a qué esperan, bueno, no sé, ellos sabrán, ellos tendrán hecho sus estudios, pero bueno, la gente que estamos a pie de río, yo que vivo encima del río Piloña, justo encima, o sea, la ventana de mi habitación da al río Piloña. Y yo todos los años veía el desove de salmón desde mi casa. Y yo no lo veo el desove de salmón desde hace 4 años para acá. No ves pasar un salmón. O sea, algo pasa. O sea, llámese pescadores, llámese barcos, llámese lo que quieras, pero todo influye. Todo influye y pues hay que tomar alguna medida. Pero bueno, la administración o la consejería, pues ellos sabrán lo que tienen que hacer y lo que dejarán de hacer. Al final, todos vamos a ir perdiendo. Todos, los pescadores los primeros, porque somos los que más disfrutamos en el río, y la consejería, pues si no hay peces en el río, pues la gente dejará de pescar, dejará de sacar licencias, dejará de sacar cotos y se acabaría todo. Bueno, habrá que verlo. Yo la verdad es que es un tema delicado y más en sitios Sí. como en sitios me refiero a comunidades como es Asturias, como es Navarra, son comunidades que no sé. Pero bueno, es que luego encima hablando de gestión vas a otro tipo de comunidades como Castilla y León y como Aragón, por Pues ejemplo, y la eso te iba a decir diferencia yo, joder, es la noche y el día. Quiero lo tienes decir, pegado, claro, claro. sí, no, y es la noche y el día. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Que teniendo como tenemos la experiencia, incluso la experiencia de Andalucía, que estamos hablando de una comunidad que lleva sin Ya. muerte, ni sé el tiempo que lleva sin muerte, y hace muchos años, Ya. y ahí sigue la cosa, No, y nadie se ha muerto, nadie se ha suicidado, ni ha habido Cataluña, ningún problema. mismamente. Joder, en todos los sitios. A ver, yo no digo, yo, mira, León para mí es una normativa cojonuda. O sea, todo sin muerte. Y zonas con muerte, una zona pequeña con muerte. El que quiera matar truchas, bueno, pues ahí, vais todos ahí. Cuando se acaben las truchas, cuando se acaben las truchas, ¿qué hacéis? Pues nada, no se pesca. Pues vais a pescar sin muerte. Ya verás cómo disfrutáis igual. Porque hoy en día, a ver, si me dices hace 30 años o 40 años que la gente, 50 años, que la gente no tenía que llevarse a la boca y, pues, y tenía que vivir de algo, joder, pues si coges una docena de truchas para llevar para casa para comer, pues sí. Pero ahora, no jodas, que estamos en el siglo XXI, en el 2019 ya casi, y que tengas que llevar 20 truchas para casa, no respetando los cupos, y después pasan las truchas en el congelador de casa 2 años, o si no las regalo, no, pues mejor que estén en el río, que hagan su función en el río y que no las tengas en el congelador ni las comas. Además, las truchas se saben muy bien, las de la Limerca o las del Arbo, cojona. Que No, no hay más. pasa otra cosa además muy muy muy curiosa, que es que al final en algún momento deberíamos de hacer alguien tendría que, o tendríamos o alguien quien pudiera hacerlo tendría que hacer un estudio serio sobre el tema, pero yo estoy convencido de que reporta más beneficio. Antes, hace 20 años, hace 30 años o 40, como decías, claro, si no tenías que comer, llevabas las truchas a casa. Luego también había quien de ahí sacaba negocio, ¿no? Y vendía y tal y cual. Hoy Hombre. en día reporta más dinero. Yo estoy convencido que si lo tomamos en serio, reporta más dinero las truchas en el río que no en un arcón, en un Pero vamos, congelador, donde sea. Es decir, van a funcionar mejor en las eso vamos, tiendas. eso es fijísimo, eso te lo digo yo que es fijo. O Claro, por sea, eso te tú, digo. una trucha en el río. Mira, yo me acuerdo de hace 6 años en Salamanca, bajamos a pescar Villa Gonzalo, un grupo de amigos aquí de Infiesto. Y cuando estábamos en Villa Gonzalo, a mitad del coto, donde Jesucristo perdió las zapatillas, pues vemos a lo lejos un señor pescando, que subía pescando enfrente de nosotros. Y bueno, nosotros seguimos pescando, nos alcanzó, empezamos a hablar, y dijo él, ¿de dónde sois? Y dijo, por habla, me supongo que sois asturianos. Digo, sí, somos asturianos. Digo, somos de Infiesto. Dice el cojona, digo, dice, era, no sé si era valenciano o si sevillano. Sevillano. dijo: infiesto, voy a pescar yo todos los años una semana, el coto del pueblo, el del medio del pueblo. Para que veas. Y le comenté yo, digo, coño, pues este año lo van a poner con muerte. Y dijo, bueno, pues yo ya no vuelvo más ahí. Yo ya no vuelvo más ahí. Pues tú imagínate, 7 días que se venía a quedar a un hotel de infiesto, 7 días que comía, desayunaba y cenaba en infiesto, 7 días que pasaba tomando sus cafés o sus cervezas en infiesto. Pero como él no, es una persona, como él, fueron muchos los que dejaron de venir a infiesto por eso. Pues imagínate la pérdida que supone al pueblo. Pues fíjate. Pues ¿Entiendes? fíjate. Así Pero es. bueno, volvemos a lo de siempre. Yo lo que hemos comentado antes, técnicos, medio ambiente, políticos, ahí hay una serie de cosas que hasta que alguien. Estoy convencido de que el día que se empiecen a meter las consejerías de turismo de por medio y deje de ser esto una cuestión exclusivamente de medio ambiente, sino que turismo también meta mano, pues la cosa cambiará bastante. Y estoy convencido de ello, porque al Sí. final tú te pones a trabajar, te pones a plantear cosas y al final, pues eso, en tiempos en Asturias estaban los gancheros, tal cual. Es decir, como ganchero, ¿cuánta gente sobrevive hoy en día en Asturias? Muchos, muchos, muchos, muchos, muchos. Y la gente Muchos sigue y yendo a llevarse cobrando, y las cuidado, almas. cobrar. Sí, cobrando mucho dinero, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que tienen. Date cuenta que no es que sea, por ejemplo, para los días que se pueda pescar, que esté todo libre. No, no, son cotos y todo, ¿eh? La gente hace de ganchero en cotos y todo. O sea, quitando los lunes y los jueves, que no se puede pescar, el resto de los días, son todos los días, ¿eh? Son 5 días a la semana. Cobrando igual, no te puedo decir, pero yo me acuerdo de hace 7 años que cobraban 150 euros al Sí, día, más bueno, la comida, ¿eh? hace 7 años puede que sí, Cuidado, ¿eh? pero yo me refiero a hoy en día. Es decir, yo estoy seguro de que esa gente, si Pues. la reconviertes, si en vez de tenerlos como gancheros, los reconviertes como Como guías, guías de pesca. sí, aquello va a cambiar completamente. Y encima todavía van a Hombre. ganar más dinero. Al final. Hombre. ¿Qué pasa? El problema de todos. A ver, la gente mayor, poco cambio le puedes pedir. ¿Entiendes? Tú vas a un señor y ves a un señor y tú estás pescando y devuelves una trucha y dices, ¿pero qué haces? ¿Pero cómo la devuelves? Y, joder, porque sí, porque mejor que esté en el río que. Cueco, si la pesco yo, si la pesco yo, si la pesco yo no la devuelvo. Bueno, pues cada uno pues es libre de hacer lo que quiera. Claro, la gente mayor no entiende estas cosas. Hay gente que sí. Pero aquí en Asturias, el 90% de la gente tiene la mentalidad muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada, muy cerrada. Sí, pero Y es lo que te digo, que lo malo. por muy cerrada que tenga la mentalidad, seguro que lo del dinero lo entienden. Seguro. Hombre, hombre, hombre. Hombre, si no entienden. Entonces, El si tú. problema es que viendo cómo son aquí, seguramente harían de guías y después de Pero eso ya. gancheros. Eso me juego yo, vamos, los dos brazos. Pero Y por arriba, ¿eh? si tú en una situación de cotos de pesca los pones sin muerte y no permites que nadie se lleve peces, pues hombre, lógicamente, al final el tema de Hombre. ser ganchero no se lo va a permitir. Pero bueno, es decir, Hombre. El al final problema es sería voluntad. que por ejemplo, aquí el ganchero es de pesca a cebo, ¿entiendes? Claro. Son de pesca a cebo. Pocos hay de pesca mosca o caña de dos manos, como quieras llamarlo, ¿entiendes? Hay muy poca gente que lo haga. Aquí son todos los gancheros, son todos con la caña con la vara de 10 metros o de 11 metros y pescar a quisquilla o gusana. Pero bueno. Bueno, Pero pues bueno, como todo. eso Todo tendrá que. tendrá ¿Tan? su Sí. final y veremos a ver en qué para. Sí, lo que pasa es que esperemos que tenga su final esta situación antes de que tengan el final los salmones o las truchas, ¿no? Porque claro, al final la putada va a Sí, ser esa. Que a ver quién la acaba con putada quién. es esa, que los principales perjudicados Claro. son los peces. Claro. Pero Eso bueno, no sé, a ver, no queda veremos ningún a ver remedio. en qué termina. Y nada, cambiando de tema yendo volviendo al club, pues yo animo a toda la gente a que se haga socio. Seguro que lo pasaremos muy bien en todas las actividades que hagamos con el club. Son gente muy, muy, muy, muy buena gente, los cuatro pescadores, los cuatro que tengo aquí, los cinco que tengo. Yo, por lo que conozco, te digo que por lo que conozco a David y a Pablo, que he estado con ellos y he hablado y han estado en el programa, sí que son buena gente, muy buena gente. Y los otros dos que tengo son muy buena gente también, tanto Tato Mérida, que es de Palencia, que es un chico de Palencia, quedó cuarto en el Campeonato de España hace 3 años, me parece. 3 o 4 años, un león, que es muy buen pescador, muy bueno. Y Edgar, Edgar, que es para mí es como si fuera hijo mío, es vecino mío de aquí de Infiesto, y vive debajo de mi casa. Y es doble campeón de Asturias de salmónidos lance, el año pasado y el anterior, y pesca muy bien a mosca, muy, muy bien también, muy bien. Y son muy buena gente. No, eso es seguro. Por eso que te digo que yo los que conozco son a David y a Pablo y sí que son buena gente. Y tengo también algún conocido que ya sé que se ha hecho simpatizante vuestro que también es buena gente. O sea que Sí. dan Sí, ganas, hay buena. Hay bu la verdad que dan ganas sí, ¿no? de por lo menos de colaborar, que es de lo que se trata, ¿no? En este tipo de cosas. Bueno, y después nosotros Aprender y también colaborar. tenemos una cocina que bueno, tenemos aquí un convenio con un convenio, bueno, llámalo convenio, con un hotelín que hay aquí en Infiesto, un hotelín muy muy muy coqueto, muy muy bajo, muy guapo, y bueno, pues nos dan la posibilidad de que, oye, pues en cualquier curso de los que se haga, pues alguien que quiere venir de fuera y dice, joder, pues es que yo ir a Infiesto para estar 2 horas, desde las 5 hasta las 8 de la tarde, y después volverme, pues no sé, a Madrid o a Bilbao, pues a donde sea, o a Ávila. Oye, se pone en contacto con nosotros y nosotros le gestionamos una habitación en el hotel por un precio muy económico, precio que ronda los 24 o 25 euros. Perfecto, pues eso también queda claro. Ya, lo pondremos también, lo pondré para que la gente lo tenga claro en las notas del programa. Sí que antes de que demarches, que me gusta, o antes de que terminemos, Sí. quiero decir. Me gustaría la forma, claro, lógicamente, de hacerse socio o por lo menos de contactar con vosotros para solicitar hacerse socio o lo que sea. Bueno, pues nada, mira, muy fácil. Tenemos la página del Facebook. La página se llama, bueno, como el Club de Pesca Río Piloña, y ahí tenemos, bueno, dimos un número de cuenta, dos números de teléfono, que es uno es el mío y otro es el de Adolfo, que es el secretario. Y llamando a cualquier número de esos, bueno, los atenderemos a la hora que sea, cuando sea. Si no, queda la llamada y ya devolveremos las llamadas, y si no, al correo del club. Perfecto. ¿Y Y el bueno, correo nada, son es? eso. cp-medio-riopilona@hotmail.com. Vale, lo pondré también en las notas del programa para que todo el mundo tenga claro tanto la página de Facebook como el correo. Y para terminar, porque bueno, ya sabes que yo no ludo, ya te dije que no ludo ninguna pregunta ni ninguna cosa, quería decir que bueno, que mucha gente dice que el club que se hizo a medida de Pablo y David. Bueno, el club no se hace a medida de nadie. Sería una falta de respeto a los otros dos pescadores. El club se hace porque se hace, porque yo tenía ganas, porque Infiesto lo necesitaba y porque surgió y dio la casualidad de que coincidió que estos dos señores estaban sin club o buscando club. Y con los problemas que tienen en la federación, pues, oye, yo, cualquiera podía aprovechar la coyuntura y decir, joder, pues yo los quiero en mi equipo. Pues yo también los quiero en el mío. Y yo me adelanté a todos. Pues entonces ya está. No se hace el club a medida de nadie. Se hace el club a medida de los socios. Bueno, eso está, Sin eso, más. eso, eso, no, no, pero eso está claro. Y al final, pues oye, si tienes la posibilidad, lo que decíamos al principio, y haciendo la comparación con el fútbol, ¿no? Si llega un momento que tienes la posibilidad de fichar a Messi y a Ronaldo y además pues los tienes en tu equipo y puedes contar con ellos, pues yo creo que de los que Mejor que mejor. no, no, por eso te digo que los que puedan decir algo tal es porque seguramente ellos no los hayan podido fichar. Probablemente, Esto es así, o probablemente. suele ser así, Eso vamos, es así. no, no, no, no te Eso es puedes así, saber, pero así bueno. que hacerle el club La verdad a que. medida de dos personas, pues hombre. Al final ellos tienen una problemática que, bueno, que es la suya, que en su día con David ya estuvimos hablando del tema y Sí, tal. bueno, a ver, son. Y Son bueno, cosas pues no, no está que yo claro. creo que ellos, yo sé mucho por boca de ellos, porque yo hablo, bueno, si no hablo todos los días, cada segundo día hablo con ellos desde hace muchos años, y yo sé cómo lo están pasando, lo mal que lo están pasando, tanto Pablo como David, muy mal, muy mal. Bueno, a la vista está, joder, yo soy asturiano, yo no me gustaría pescar por Castilla y León, ni me gustaría pescar por Madrid, ni por el País Vasco, yo quiero pescar por Asturias. Y llegar a un punto en la que dos pescadores de la provincia de Castilla y León tengan que venir a pescar a Asturias, joder, hostia, yo creo que es un tema ya que hay que zanjar y que hay que dejar. Yo creo que el presidente de la federación debería también de tener un poco, no sé, de sentido común y, pues, oye, si tienen una rencilla con ellos o lo que sea, pero bueno, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó y de aquí ya, pues ya se acabó. Yo, él tendrá sus motivos por los que no quiera contar con él, pues cuando va a formar la selección de Castilla y León, pero joder, de ahí a otras cosas que se hacen, yo no lo veo lógico. Por No lo eso te veo digo lógico que lo que están haciendo con ellos. al final cada uno tiene Pero sus bueno, motivos. No, no, está claro. ¿cómo era? Lo que la fea tiene, la guapa lo desea o una cosa así. Lo que Sí. la fea no quiere, no, lo que la guapa no quiere, la fea lo desea. Pues algo de eso, así. Bueno, pues lo que no quiera León, que me lo mande a mí. Así de claro. Y si no quieren a esos dos pescadores, pues mira, para mí, joder, para Asturias. Que está Ya lo bien, que hay, pues está bien planteado, en además. Asturias aplaudiendo. En Asturias aplaudiendo, pues imagínate, majo. No, está Pero claro, está bueno, claro. la verdad, yo siento, lo siento mucho por ellos. Me da mucha pena por lo mal que lo están pasando. Porque realmente lo están pasando mal. Realmente lo están pasando mal. Y son dos pescadores que, joder, vienen aquí, pescan para el club, hacen todo desinteresadamente. Oye, Alejandro, cualquier curso que hagas nosotros, como los demás, no vamos a cobrar nada ni vamos a hacer nada, es todo para el club, todo lo que hagamos es para el club. Si podemos ir a dar charlas con los críos del colegio de Infiesto, cuando quieras, búscanos y vamos a dar una charla con los críos. Vamos un día a pescar con los críos ahí delante, porque coincide el colegio de Infiesto, coincide que está delante del río Piloña también. Joder, a ver, ¿qué pescadores hacen eso? Joder, tía, yo creo que son, no sé, yo para mí son gente fenomenal. Con gente fenomenal, bueno, como ellos hay muchos también, ¿eh? Sí, No no, no, desde luego. lo vamos a poner que. Pero bueno, yo hablo de los que tengo en mi equipo. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que el presidente de la Federación de Castilla y León se equivoca y mucho, se equivoca Bueno, y mucho. Pero bueno, él eso. sabrá y yo ahí no me meto ni yo no gobierno la Federación de Castilla y León. Yo por suerte pertenezco a Asturias y por suerte soy el delegado de la selección asturiana de Salmónidos Mosca. Así que Pues nada, pues bien, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El tema y te agradezco un montón el rato que hemos echado. nada, Y lo siempre que dicho, quieras, Miquel, sí, hombre, tienes mi teléfono y siempre que quieras sí. hablar, ya sabes. Por cierto, te invito a venir a pescar al río Piloña cuando quieras Lo y tengo a pasar una jornada de pendiente. pesca Sí, lo tengo pendiente y porque te pueda digo pasar una que. jornada de pesca con nosotros también, tanto con Pablo y David como con Tato y con Edgar y conmigo, cuando quieras. Sí, a ver si tengo posibilidades este año de escaparme por ahí. Además, siempre que he ido a Asturias he estado muy a gusto, tengo muy buenos amigos y otra cosa que me gusta, aparte de pescar, que es comer, lo hemos hecho siempre Oh, de cine. O sea que hombre, hombre, sí que iremos por ahí. Hace tiempo además que no voy, ya te digo, hombre. que tengo un muy buen recuerdo de aquel coto del coto de Infiesto, de haberlo pescado pero hace muchos años y me lo pasé. Hicimos mucha mala hostia, hablando mal y pronto. Hicimos mucha mala hostia al principio, pero luego al final ya la cosa se puso bien y pudimos pescarlo bastante bien. Pero sí que me Pues tú gustaría volver cuando por quieras, allí. ya lo sabes. Tú me avisas y te preparamos, es más, sin problema. Te seleccionamos nosotros el coto y lo pescas aquí con nosotros y después preparamos una comida por aquí por Infiesto, que en Infiesto se come de lujo. De Oye, lujo, se comen unas fabadas y unos cachopos espectaculares. hecho, queda el tema ahí. Ya lo hablaremos. Por supuesto que lo hablaremos. Muy bien. Venga, Nada, Alejandro, Miquel. muchísimas Pues nada, gracias. muchas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Una semana más hemos llegado al final del programa. Os recuerdo que podéis dejar vuestras dudas y consultas a través de la página de contacto que está en la web, flyfishingradio.com/contacto. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado, como siempre os digo. Gracias a todos los que me escucháis y comentáis y dais a me gusta y valoráis y demás en iVoox, en iTunes, en YouTube, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero deciros que podéis hacer comentarios o dejar vuestros comentarios también en cada uno de los episodios, en las notas del programa de cada uno de los episodios. Tenéis abajo un apartado para poder dejar vuestros comentarios. Podéis seguir proponiendo temas, todo tipo de temas para que los tratemos en flyfishingradio.com/temas. Os vuelvo a recordar que queda nada, quedan hasta el domingo para que podáis votar la encuesta, que entre todos sortearé una línea y un cortahilos. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio, Portaos bien y sed muy buenos. Y ahora estos días ya empezar a cuidaros, que luego llega Nochebuena y tal, y nos vamos a poner como fudres de comer. Venga, un abrazo y nos vemos la semana que viene.